Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Bienvenidos a una nueva edición de Sentido Común. El 11 de diciembre de 1964, de una manera más que turbia, por decirlo suavemente, Bertha Franklin, dueña de la Hacienda Motel, acribillaba balazos a Sam Cooke. Activista del movimiento por los derechos civiles, Cooke no solo fue un precursor en muchas cosas, como por ejemplo ser el primer cantante negro en poseer una discográfica, sino que está considerado uno de los más grandes, si no el que más, cantante de soul de todos los tiempos. Por eso nuestro sentido común de hoy está dedicado a él, y por eso suena Cupid en la voz de Amy Winehouse. The Cupid, una canción que en la voz de Sam Cooke, la revista Rolling Stone situó en el puesto 452 de las mejores 500 canciones de todos los tiempos y que Amy Winehouse grababa para la edición de lujo de su Back to Black en 2007. Pero antes de extenderme, me toca decir eso de hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Edu, pensaba que nunca me lo dirías. Has cogido aquí es que he cogido carrerilla. Ya sabes que Sam Cooke es alguien muy especial para mí. Lo sé. Pues bueno, yo estoy bien, yo estoy lista para oír un montón de grandísimas canciones, porque no debemos olvidar que, en contra de lo que era habitual en los cantantes de soul, Sam Cooke era un grandísimo compositor que escribió la mayoría de las canciones que interpretaba. Exactamente, como este Cupid. Y vamos a seguir con esas canciones porque tenemos muchas canciones esta tarde que oír de Sam Cooke, y las vamos a oír en las voces de otros intérpretes. Y una de esas canciones es la excepcional Shake, con la que Cooke llegó al puesto número 7 de las listas de pop americanas y al 4 de las listas de Rhythm and Blues. Aunque la versión más conocida es la del hombre que quizá evite que Cooke sea considerado el mejor cantante de soul de todos los tiempos. Podemos decir que entre ellos hay un empate técnico y hay seguidores tanto de uno como de otro. Yo soy de Cooke. Yo era de Otis. Yo era de Otis Redding. Hablaba, por supuesto, de Otis Redding, por si alguien todavía no lo sabía. Y no sé, yo es que no me defino mucho. Cada vez que oigo más a Sam Cooke, pues parece que me voy decantando, pero me puedo quedar con los dos, creo, ¿no? Yo también. Haremos como con los Stones y los Beatles y nos quedaremos con los dos. Que es la postura inteligente, creo. Pues la versión de Shake fue escogida por el Museo del Rock and Roll Hall of Fame entre las 500 canciones que hay que escuchar para entender el rock and roll. Y no nos extraña. No nos extraña porque es pura energía y electricidad desenfrenada. Otis Redding y Shake, muévete, muévete. Purísima electricidad, mucha fuerza la versión de Otis Redding. Y a finales de los 50, Sam Cooke fundaba Sar Records, su propia discográfica, dando muestras así de su fortaleza en un mundo tradicionalmente dominado por blancos. Allí grabó a gente como The Valentinos o Bobby Womack, aunque sus mayores éxitos los obtuvo con RCA. Y uno de esos grandes éxitos era Chain Gang. Una canción compuesta por Cook en 1960 y que recibió las mejores críticas de revistas como Billboard y llegó a alcanzar el puesto número 2 en las listas. Y que nosotros vamos a oír la voz de Mr. Excitement, Jackie Sonny Wilson, el Soulman de Detroit al que todos conocían simplemente como Jackie Wilson. Nacido el 9 de junio de 1934, Wilson grabó una de las mejores versiones que nunca se han hecho, absolutamente inolvidables. Ahí va, Chain Gang. The men, they're working on the chain gang. What are the sound of the men? They're working on the chain gang. All day long the same. Wearing a frown. You'll hear them moaning, they're men, they're working on the change. King Lord, that's the sound of the men working on the change. King, all day long they're going. Working on the chain, dang, dang. Every day that's the sound of them. They're working on the chain, dang. This is what they're saying. I'm going home one of these days. I'm going home, yes I am. See my woman, the girl I love. Espectacular, Mr. Excitement, Jackie Wilson. Estoy mirando las canciones que van a sonar esta tarde y me estoy dando cuenta que es una tarde. Va a ser una tarde divertida. De muy grandes voces, de grandes canciones, porque vamos a oír muchas canciones, todas de Sam Cooke, o todas menos una, ya vamos avisando. Y sobre todo de grandes voces. Pero voy a decir una cosita que el otro día leí en un vinilo que acaba de salir, muy recomendable, por cierto, homenaje a The Pressing Claim, una banda de punk pop de Castellón que no tendría nada que ver con el programa de hoy, pero leí una cosa dentro que me hizo mucha gracia. Había una carta de una de las organizadoras de ese tributo y decía que The Pressing Claim eran una gran banda, etc, etc, etc, y que a pesar de que todo el mundo que había participado en ese homenaje había puesto mucho cariño y se notaba, ninguna de las versiones que se incluían superaba las originales. Y es algo que me hizo mucha gracia encontrar en un disco de tributo en el que siempre se tienden a decir cosas como que las versiones superan los originales y todo eso. Pues lo mismo me sucede a mí con las canciones que van a sonar esta tarde. Yo creo que ninguna de las versiones que vamos a oír superan a las originales, pero bueno, son grandísimos cantantes y se acercan y muchas están ahí. Ahí, yo creo que Shake de Otis Redding está ahí. A un altísimo ahí, ¿eh? Nivel. De hecho, Shake de Otis Redding fue mucho más reconocida, como decía Raquel antes, en la voz de Otis que en la voz del propio Sam Cooke. Pero bueno, a mí, yo llámalo debilidad, mira, pero no puedo evitar que a mí la versión de Cooke, todas las versiones de Cooke me parezcan las mejores. Y después del rollo, siguiendo con el programa. Sí, porque hoy llevas un día de rollazos. Vaya, eso que llevamos aquí un cuartillo de hora, pero bueno. Tú cuando llevemos una hora. En 1962, Sam Cooke escribía una canción que debía convertirse en el nuevo éxito de los Sim Twins, el último fichaje de su compañía Sar Records. La canción llegaría hasta el puesto número 42 en las listas de éxitos de 1964. Un par de experimentados cantantes de gospel llamados Sam Moore y Dave Prater la oyeron en la radio y decidieron formar un dúo imitando a los Simmons Twins, y de esta manera nacen Sam and Dave, que acabarán firmando por Atlantic Records en 1965. Y que se convertirán en otros de los grandes de la música soul. La canción era Shoot Me, y evidentemente no vamos a resistirnos a oírla en la voz de Sam and Dave. Ahí va, Shoot Me. Shoot me, shoot me, shoot me, shoot me, shoot me, shoot me. Everybody, come on and clap your hands, will you? Oh, yeah. Just for me now. Yeah. I like it like that. Shoot me, baby. Shoot me. Shoot me with your kindness. For you know your power for loving. Shoot me, shoot me. One more time. Shoot me, baby. Shoot me. Shoot me with your kindness. Oh, powerful love is. Shoot me, shoot me. Oh, yeah. Como se parará el tiempo el 15 de febrero, día que en el que tendremos en las tiendas Go Go Boats el nuevo disco de Drive-By Truckers. Paul Weller ha diseñado un modelo del conocido Mini que fue puesto a la venta en una subasta el mes pasado. Definitivamente Keith Richards ha anunciado que habrá gira y habrá nuevo disco de los Rolling Stones en el 2011. ¿Será el tan esperado trabajo producido por nuestro amigo Jackie White? Precisamente White ha asegurado que este mismo año podría haber nuevo disco de los White Stripes, mientras Third Man Records, la discográfica del hombre tricolor, puso a la venta el pasado 21 de diciembre White Stripes Merchandise Collection, una caja especial con un tocadiscos portátil, unos auriculares, cajitas para singles y un EP navideño. Algo que yo ya me he pedido para Reyes. El que dice que no tiene ninguna intención de grabar un nuevo disco es David Bowie. Jamie Thomas Russett no pasaría de ser una internauta anónima, de no ser porque ha sido condenada a pagar $1.5 million por descargar 24 canciones de manera ilegal. Así me gustan las sanciones proporcionales. Danko Jones ha grabado un vídeo promocional de La Horchata de Valencia, y esto no es coña. Beck ha decidido publicar finalmente algunas de las canciones de su Record Club en formato físico. Parece que el disco reunirá temas de varias sesiones diferentes. Y ese también me lo pido. Y nuestro concierto recomendado de la semana es el del australiano Ben Frost, mañana miércoles 8 en la sala Bicool. Seguimos en sentido común en el 94.6 de la FM, en Ona de Sants Montjuïc, en internet a través de www.onadesans.com. Y seguimos hablando de Sam Cooke. En abril de 1965, poco después de su muerte, las Supremes, lideradas por Diana Ross, publicaban We Remember Sam Cooke, un homenaje a nuestro protagonista del programa de hoy. En él recogían sus versiones de un montón de éxitos de Cooke, entre las que estaba Wonderful World, una canción escrita por Cooke en 1958 y que debe ser de las más versionadas de todo su repertorio. De hecho, ha llegado a los primeros puestos de las listas en las versiones de gente tan variada como Art Garfunkel o Herman Hermits. Y que es una de esas canciones que habitualmente se utilizan en las clases de inglés Para aprender inglés. O sea, todo el mundo sí, que ha dado clases de inglés por ahí en algún momento le han puesto el Wonderful World. Una canción que se incluyó en el puesto número 373 de la lista de las mejores 500 canciones de todos los tiempos escogidas por la revista Rolling Stone, de la que vamos a hablar varias veces esta tarde, y que en la voz de las Supremes sonaba así. Much about history, don't know much biology, don't know much about the science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, maravillosa versión de las Supremes con Diana Ross al frente, un pelín más azucarada que la de Sam Cooke, aunque de hecho ya de por sí la canción es una canción dulce. Mira, lo hemos clavado los dos. Esto nos tocará parece algo. Que estábamos los dos aquí esperando. Esto lo tendremos que hacer antes de la lotería. A ver si nos sale otra vez, que nos pilla muy lejos ahí. Pues vamos con otra canción que el Rock and Roll Hall of Fame incluía entre las 500 necesarias e imprescindibles para entender el rock and roll. Bring It On Home. Escrita en 1962, como no, por Sam Cooke, ocupó el puesto 366 de la lista confeccionada por el prestigioso crítico Dave Marsh, en la que se reúnen los 1100 mejores singles de todos los tiempos. La leyenda cuenta que Cooke la escribió para que fuera interpretada por Dick Clark y que se basó en la canción I Want to Go Home de Charlie Brown. Después, Smokey Robinson, a su vez, se basaría en ella para componer You've Really Got a Hold on Me. La versión que vamos a oír es la que el gran Ted Hopkins incluía en su álbum On the Boardwalk, una revisión absolutamente acústica que pone la carne de gallina. If you ever change your mind about leaving me behind, baby, bring it to me, bring your sweet loving, bring it on home to me, yeah, yeah, yeah. I know I left when you left, but now I know I only hurt myself. Baby, bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me. Yeah, yeah, yeah. I'll give you jewelry and money too, daddy, oh, daddy, all I do for you. Baby, if you bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me. Yeah, yeah, yeah. You know I'll always be your slave till I'm buried, buried in my grave. Oh, honey, bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me. Yeah, yeah, yeah. You know I'll always be your slave till I'm buried, buried in my grave. Oh, honey, bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me. Yeah, yeah, yeah. One more thing, I try to treat you right, but you stayed out day and night. But I'll forgive you, bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Rebutja imitacions. Escolta Ona de Sants Montjuïc, l'autèntica ràdio del barri. Escoltes l'única ràdio. L'única ràdio amb denominació d'origen. Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sentido comun. Yeah. Todavía ando recuperándome de esa versión de Ted Hawkins que pone la carne de gallina, como decía Raquel. Una vez leí por ahí, creo que en alguna página de internet, me gustaría muchísimo poder decir el nombre, pero no lo recuerdo, que Ted Hawkins sonaba como si Sam Cooke grabara discos a los 60 años, y es una afirmación con la que estoy totalmente de acuerdo. Y ya que estamos hablando tanto de Sam Cooke, vamos a oírlo, pero como estamos oyendo a todo el mundo haciendo versiones de él, pues vamos a oírlo a él, pero esta vez haciendo una canción que no es suya, aunque como si lo fuera. Se trata de Frankie and Johnny, una canción original de Bill Dooley que en 1963 Cooke adaptó para su repertorio y convirtió en un tema prácticamente propio. La canción explica la historia de una mujer que asesina a su pareja por traicionarla y está basada en una historia real. Con ella Sam Cooke llegó al puesto número 4 de las listas de Rhythm and Blues y al puesto número 14 de las listas de pop, y no nos extraña nada. Un tema que inspiró una película del mismo nombre y que Sam Cooke bordaba. Si no, escuchad Frankie and Johnny, Sam Cooke. Frankie and Johnny were sweethearts, at least that's the way the story goes. Frankie bought everything for Johnny, from his sports car to his Ivy League clothes. Oh, he was a man all right, oh, but he was doing a wrong. Just to show you what can happen, a friend came running to Frankie, said, you know, I wouldn't tell you no lie. I saw your man riding in his Jaguar with a chick named Nellie Bly. Oh, and if he was your man, honey, let me tell you, he was doing you wrong. Let me tell the story. Frankie ran around the corner and peeped in a swinging place, and there she saw Johnny with the woman. He had his arm around her waist. Oh, he was a man all right, but Frankie could see that he was doing her wrong. And oh, let me tell you, Frankie reached down in a pocketbook and up with a long 44. She shot once, twice, three times, and Johnny fell on the hardwood floor. Oh, he was a man, all right, but she shot him because she was doing her wrong. But the last thing he told her was, Frankie, you know I love you. Why, honey, why did you do that, Frankie? I was telling her about you, Frankie. You know I love you, Frankie. You know that I love you, yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Frankie, you know good and well that I love you, Frankie. I'll always love you, baby, Frankie. You know I can't do without you, Frankie. Love you, I'm your man. Although I was doing you wrong. Pero tú, ¿has visto cómo sube de intensidad esta canción? Es absolutamente espectacular, no me digas. Tiene, que no es, una voz especial, que no es lo mejorcito que hemos oído esta tarde. Es que es algo, o sea, es que no puedo aguantarlo, o sea, me supera. ¿Me dejas que te haga una pequeña trastada esta tarde? A ver, es que no sé si te voy a dejar, yo es que me apetece salirme un poquillo del guión que tenemos aquí montado, y me apetece oír otra vez a Sam Cooke. Quiero oír otra canción de Sam Cooke, porque aquí mirando la lista de canciones que íbamos a poner, he pensado, uy, nos hemos dejado una de nuestras favoritas, una de nuestras canciones favoritas de Sam Cooke, y esa canción es Twisting the Night Away, una pedazo de canción que llegó a ser número uno en la voz de Sam Cooke a principios de 1962 y que volvió a ser número uno a finales de ese año en la versión de las Marvelettes. No me digas que no es motivo para oír esa canción. Venga, vamos a saltarnos el guión y vamos a escuchar a Sam Cooke. Venga, Twisting the Night Away, Sam Cooke, de nuevo en sentido común. Let me tell you about a place somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young, twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night away. Here's the man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you wanna see him go, twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist a while. Lean up, lean back, lean up, lean back, lean back. Twisting the night away. Here's the fella in blue jeans, dancing with the older queen, who's dolled up in her diamond rings, and twisting the night away. Man, you ought to see her go, twisting to the rock and roll. Here you find the young and old, twisting the night away. They're twisting, twisting, man. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night. Tenemos que dejar de dar palmas y de bailar para seguir adelante. No con, se ha oído, ¿no? Mis con, palmas. Con el programa, ¿no? No, creo que no se han oído. Creo que no se han oído las de ninguno de los dos. Y ahora vamos a hacer un pequeño inciso en el repertorio de Cooke para oír una canción que él nunca cantó, porque se trata de un homenaje hecho a su persona por el bluesman de Luisiana, Johnny Copeland. Nacido en 1937, mantuvo una historia curiosa con su padre, porque a pesar de no tener prácticamente contacto con él, cuando este murió le regaló una guitarra y al final se convertiría en la gran pasión de Johnny. Copeland se inició en el soul para reubicarse después en el blues durante los 70, grabando para el pequeño sello Crazy Cajun. El músico moriría en 1997 cuando su cuerpo rechaza varios trasplantes de corazón, y de hecho su manager pronunció con su muerte una de esas frases que pasan a la historia de los músicos, al decir que no se consiguió encontrar un corazón lo suficientemente grande para él. Y en un recopilatorio de sus grabaciones para Crazy Cajun, llamado simplemente The Crazy Cajun Recordings, encontramos este tribute to Sam Cooke, una preciosa canción que homenajea a nuestro protagonista de hoy, Johnny Copeland. Thank you. Judas, el rey, le canta Johnny Copeland en este Tribute to Sam Cooke. Y si hasta ahora nos habíamos concentrado en versiones de otros cantantes de música soul sobre las canciones de Sam Cooke, vamos a girar un poquito nuestra mirada al rock, porque ahí su influencia también es más que destacable. Y lo vamos a hacer con una de mis debilidades. Venga, ¿ves tú qué bien? También es tuya, ¿eh? Sí, sí, también, por supuesto, es debilidad tuya. Hablo de Mike Farris, el antiguo cantante de los Screaming Cheetah Wheels, hoy metido de lleno en una carrera enfocada a la música gospel y al soul. Porque en 1963 Sam Cooke grababa A Change Is Gonna Come, una canción basada en el espíritu del Blowing in the Wind de Bob Dylan, que la revista Rolling Stone, y volvemos a las listas, colocó en el puesto número 12 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, y que Dave Marsh, el prestigioso crítico del que hemos hablado anteriormente, colocaba en el puesto número 32 de los mejores singles de todos los tiempos. La canción se publicó apenas dos semanas después de la muerte de Sam y se convirtió en su primer éxito póstumo, un tema que fue una de las grandes bazas del segundo disco en solitario de Mike Farris, Salvation in Lines, publicado en 2008. Vamos con ella, Mike Farris. I was born by the river in a little old tent, just like that river I've been running ever since. It's been a long time coming, but a change is gonna come. Oh, yes, indeed. It's been too hard living, but I'm not afraid to die. Now I know what's ahead beyond that blue sky. It's been a long time coming, but a change is gonna come. Oh, yes, it will. Had to go downtown to see my brother, my dear brother. I asked my brother, won't you help me, please? Won't you help me, please? He turned me down. So I went to see my mother. There's been times when I thought I couldn't last too long. Now I think I'm able, to carry on. It's been a long time coming, but a change. Bastante Mike Farris emulando a Sam Cooke con ese cambio que va a venir, una canción imperecedera, de esas que se pueden aplicar casi a todos los momentos de la historia. Y una de las primeras bandas, siguiendo con el rock, una de las primeras bandas de música rock en reivindicar la música de Sam Cooke fueron sus satánicas majestades, los Rolling Stones. Y cómo no, ellos también versionaron a Sam Cooke. Y lo hicieron con otra composición del propio Cooke, basada en la canción Let the Good Times Roll, de Louis Jordan. 25 tomas necesitó Sam Cooke para grabar la versión original de Dave Marsh, que Dave Marsh, de nuevo el crítico que comentábamos antes, colocó en el puesto 618 de la lista de los 1001 mejores canciones o singles de todos los tiempos. Y es que si hablamos tanto de listas es porque Sam Cooke es precisamente el músico que más veces se repita tanto en las listas de Mars como en las de Rolling Stone, como en las de Billboard, que son las listas de éxito, etcétera, etcétera. Es uno de los músicos de la historia que más veces se repite en esas listas. Y otro de ellos, por supuesto, son los Rolling Stones. Y los Stones incluyeron su versión de la canción en su álbum Out of Our Heads de 1965. Así que vamos con ellos, de Rolling Stones, Good Times. Siguiendo con la lista de Dave Marsh, la canción que vamos a oír a continuación se sitúa en el puesto 274 de las mejores canciones de todos los tiempos. Y es que solo hay que ver esa lista para entender la importancia de Sam Cooke, el músico de Mississippi. Una canción a la que nosotros le tenemos un cariño personal y especial, y que menciona en su letra otras canciones de gente como King Curtis o Barbara George. Va, explica por qué le tenemos un cariño especial. ¿Lo explico? Venga, va. Es que la gente dirá, ¿y esto? O sea, bueno, es muy personal, pero vale, bueno. Es muy personal, y es que en nuestra boda, cuando salimos del ayuntamiento, la canción que sonaba era Having a Party, y salimos todos bailando y dando palmas. Exacto. Porque nos acabábamos de casar. Es que no podíamos salir con otra canción. Y vamos a oír la versión que de ella hizo Rod Stewart en su disco Unplugged and Seated, de 1993, en el que le acompañaba gente como su amigo y ex compañero en los Faces, Ron Wood. Esto es Having a Party. Party. Dancing to the music played by the DJ on the radio. Coaster in the icebox, popcorn's on the table. Me and my baby, yeah, we're out here on the floor. So Mr. DJ, keep those records playing, 'cause I'm having such a good time. Dancing with my baby, everybody swinging. Sally's doing that twist now. If you play Requesta, got a few for you. Play that one called Soul Twist. Play that one called I Know. Don't forget that mashed potato. No other songs will do. So Mr. Mr. DJ, keep those records playing, 'cause I'm having such a good time. Festiva, festiva, más no poder, ese Having a Party en la voz de Rod Stewart, uno de los cantantes grandes del rock y uno de los que mejor ha versionado a Sam Cooke. Precisamente también es muy destacable una grandísima versión del Twisting the Night Away, la canción que antes colábamos ahí en medio de nuestro guión como podíamos. Y ahora llegamos a alguien que a priori puede parecer no muy influido por Cooke, pero que se declara un ferviente seguidor de su carrera, Jonathan Richman. El antiguo líder de los Modern Lovers incluyó en su disco You Must Ask the Heart, de 1995, una versión de una canción de que Cooke compuso en 1962, Nothing Can Change This Love. Una canción a la que Solomon Burke, el fallecido Solomon Burke, hacía referencia en su gran éxito Can Nobody Love You, y que Jonathan Richman entendió así. If I go a million miles away, I'd write a letter each and every day, 'cause honey, nothing, oh, nothing can ever change this love I have for you. Make me weep and you can make me cry. See me coming and you can pass me by. But nothing, oh, nothing can ever change this love that I have for you. You're the apple of my eye, you're cherry pie, and your cake and ice cream, Well, you're sugar and spice, and everything nice. And you're the girl of my dreams. If you wanted to leave me and roam, when you got back, I'd just say, welcome home. Cause honey, nothing, well, nothing could ever change this love I have for you. Y así suavemente llega el momento de irse, y lo vamos a hacer con otro de los grandes éxitos de Sam Cooke, la conocidísima You Send Me, que llegó al número 1 en 1957 y se mantuvo 15 semanas en las listas de éxito. Un tema que la Steve Miller Band grababa en su noveno álbum de estudio Fly Like an Angel de 1976. Y con este tema nos vamos a despedir hoy. Como decía Edu, ha llegado el momento de irse, y yo, mi momento de recordaros nuestro email, sentidocomun@onadesans.com, para que nos digáis todo lo que queráis, todo lo que pensáis, cualquier comentario. Y podéis visitar también nuestro blog, sentidocomunradio.blogspot.com. Nos vamos, pero prometemos volver. Si hemos estado aquí así en medio del puente, imaginaos qué no haremos cuando no haya un puente de estos tan largo. Hemos parado ahí las compras navideñas y nos hemos venido a hacer un rato de radio y a estar con vosotros, que lo pasamos muy, pero que muy bien. Volveremos la semana que viene, cómo no, el martes de 7 a 8 en Ona de Sans, en el 94.6 de la FM, o a través de internet en www.onadesans.com. Sed buenos, que yo, aunque sea Navidad, no lo seré. Adiós. Hasta la próxima semana. Darling, you send me, yeah. Darling, you send me, honest, you do, no. Honest, you do, honest, you do. Darling, you move me, darling, you. First I thought it was infatuation, but oh, it's lasted so long that now I find myself wanting to marry you and take you situation.